como veíamos el domingo pasado, nos tenemos que amar los unos a los otros. Eso significa que eventualmente a veces nuestro hermano o nuestra hermana esté pasando diferentes situaciones y que eso nos acongoje o nos ponga cierta preocupación, porque es mi hermana la que está pasando por eso. Entonces, sí, bueno, voy a estar orando por vos y bueno, en la semana. Digo, che, sabes que el miércoles me tengo que tirar un puente. Entonces, si no tengo que hacer, no me queda otra. No me digas, bueno, voy a estar orando. No, estás ahí preocupado, ¿cómo tener que tirar un puente? ¿Qué te pasó? Bueno, y no te queda otra el miércoles. ¿Y cómo te fue? ¿Te tiraste? Estar preocupado porque es mi hermana, sí, estoy diciendo un ejemplo como para por ahí no tocar a nadie, pero es la realidad, a veces nos pasan cosas. Y en el amor de una familia, creo que nuestra familia inmediata, nuestra casa, a lo que nos pasa a nuestros hijos, o nuestros hermanos, nuestros padres, nos importa, estamos al tanto a ver qué es lo que está pasando. Entonces vamos a hacer lo mismo los unos por los otros. Amén. Esa es la preocupación que hablaba el apóstol Pablo, la preocupación por las iglesias. Bueno, estábamos hablando de una serie que estábamos viendo acerca de la razón de existir, la razón de ser cristianos o nuestra motivación principal. Esto ya lo habíamos visto acerca de hacer aquello en lo que soy bueno. ¿Y cómo logro eso? Primero atendiendo al llamado de Dios, Dios me llama, y si bien Dios me capacita y me da habilidad, me da talentos, me da dones, yo tengo una responsabilidad, sí o sí, de alimentar lo que Dios me ha dado. ¿Sí? Si Dios me dio talento para la música, para el arte, para la construcción, para las matemáticas, para la cultura, para la literatura, no sé, no sé el don que haya puesto Dios en vos, que la Biblia dice que a todos nos dio, entonces no es que uno llega tarde a la repartición, sino que todos tenemos. En nuestra parte, nosotros hacer nuestro mejor esfuerzo para alimentar eso, estudiar, formarse, aprender, aprender de la experiencia de otros. Hay gente que yo a veces voy a la construcción y aprendo un montón porque no sé nada y a veces me muestran, me dicen cosas, yo nunca lo hubiera pensado. Si yo lo tuviera que hacer, esa construcción no estaría en pie ni cerca. Pero a veces me dicen, bueno, porque usamos este ladrillo, este material, le hacemos las vigas, la estructura. Yo, qué bárbaro, qué lindo que saber, qué bueno que saber. Ahora, si uno nunca se pone y dice, bueno, Dios me va a capacitar, de la nada vamos a hacer el templo, ya veremos, tiramos el material y vamos a ver que el Señor nos ayude. Entonces eso es una irresponsabilidad, una negligencia, ¿verdad? Ahora, el talento, la habilidad a veces de formarse, la estructura, las cosas, uno mentalmente hacer esas cosas, hay gente que tiene un don, tiene una capacidad que, digo, wow, impresionante, ¿eh? Hacen construcciones que si yo me hubiera sentado con hoja y papel nunca se me hubiera ocurrido. Lo mismo con todos. Eso ya lo vimos. ¿Sí? Hacer aquello en lo que yo soy bueno. ¿Sí? Desarrollar mi talento, mi habilidad. Después vimos hacer aquello que amo, hacerlo con amor. ¿Se acuerdan? La primacía del amor, poner que Dios no está en mi primer lugar, Dios está en toda mi vida, en todo mi ser. En momentos, aun cuando estoy contento con las cosas que me gustan, y aun cuando estoy triste o estoy mal, Dios está ahí. Porque su palabra lo dice, Jesús dijo, yo voy a estar con vosotros hasta el fin de los tiempos. Y se lo dijo a una iglesia, o a un grupo de iglesias en realidad en Apocalipsis, que estaban pasando una tribulación, persecución, sufrimiento, estaban en tiempos de crisis total y no tenían a su Señor. Y Jesús les dijo a través del apóstol Juan, tranquilos, yo estoy bien con ustedes hasta el fin. Y ese fin muchas veces significaba la muerte. Cuando iban a ser martirizados, no quiere decir que de repente milagrosamente iba a venir un ángel y iba a salvar, nada. Digo, aun cuando estén en sus últimos segundos de vida, aunque estén diciendo, yo, el Señor es mi Dios y no el emperador, y fueran sacrificados, aun en sus momentos de vida, en su último respiro, yo voy a estar con ustedes. Y cuando vuelvan a abrir sus ojos, van a estar en mis brazos. Esa era la presencia del Señor que les daba esa fortaleza tremenda en esos tiempos de crisis. Y el Señor Jesús es el mismo, ayer, hoy y siempre. Entonces aprendamos que en esos momentos de debilidad, de cansancio, de frustración, de uno tiene una congoja o unas turbaciones del alma, de cosas que uno tiene que pasar, recordar esas palabras del Señor, estoy con vosotros, hasta el fin, sea cual sea, pero voy a estar. Capaz para restaurarte, fortalecerte, lo que fuera, o si tengas que terminar de la peor manera, aún así voy a estar sosteniendo tu mano. Esas son palabras que el Señor nos deja para no dejarnos solos. Entonces hacemos aquello con amor, con entrega, una ofrenda de voluntad y de corazón para Él. Hago, pongo mi talento, pero también me guío por el amor para servir. ¿Por qué? Porque si no lo hago con amor, Cualquier cosa me hace dejar de servir, me hace dejar de avanzar, me hace olvidarme de todas las cosas. Entonces digo, bueno, ya, ¿para qué lo hago esto? Al final, ¿de qué sirve que lo haga? Al final, ¿para qué pongo la radio si no me escucha nadie? ¿Para qué vengo a la iglesia si me dan vuelta la cara? ¿Para qué voy a cantar si me apagan el micrófono? No sé. Muchas cosas, y estoy así midiéndome. Ahora, si yo lo hago con amor, tengo mis ojos puestos, como dice la palabra, en Cristo, en Jesús, que es el autor y consumador de mi fe, el que depositó ese amor en mi corazón, puede pasar un huracán, puede pasar una tormenta, pueden decir lo que sean, puede llenarse la iglesia o vaciarse y llenarse otra vez, que yo estoy firme ahí, como un junco, ¿sí? Como dice la canción, que se dobla, pero siempre, ¿no? Ahí firme. Bueno, después vimos hacer aquello que es necesario, lo que la iglesia, mis hermanos, mi familia necesitan. ¿De qué sirve hacer algo que no me sirve a nadie? Es algo así de simple, ¿no? Entonces, también yo pongo mi don, mi talento, mi habilidad, mi servicio para ustedes. Y ustedes para mí y unos con otros. ¿Recuerdan acerca del sacrificio griego que se hacía de esos animales que todo el pueblo consumía? Todo menos el corazón, ¿sí? El corazón es de Dios, siempre. Pero el cuerpo, todo lo que yo hago, lo que soy, lo que tengo, es para mis hermanos, para los demás. Y vimos, ¿se acuerdan? Alguna lista corta, porque es más amplia, más larga la de la Biblia, de algunos talentos, algunas profesiones que podemos tener dentro de la iglesia, y todas sirven ¿para qué? Para servir a los demás, siempre. No hay ningún don, habilidad o talento que nos dé el Espíritu Santo que sea solamente para mí. Dios me dio el don de orar por mí. Dios me dio el don de tener mucho dinero. Dios me dio el don de tener autos. Dios me dio el don de cosas para mí, de saber tocar la guitarra para mí. No. Todo lo que Dios me da, siempre no me queda otra que dárselo a los demás. Entonces Dios te dio el don de predicar. ¿Y a quién le va a predicar? A vos mismo. Te dio el don de predicar a los demás. Te dio el don de evangelizar a los no creyentes. Te dio el don de estar en la radio para predicar, para anunciar su palabra. Te dio el don de cantar para cantar acá en la iglesia, para los demás. Siempre no me queda otra que darme a los demás. ¿Sí? Hasta ahí vamos punto a punto. Bien. Hago lo que soy bueno, hago aquello que amo y hago aquello que es necesario, que mi familia necesita. Muy bien. Ahí tenemos la imagen de una Pepsi. Si después salimos de algún lado, lo cortamos por los derechos de autor. Bueno, ¿qué pasa con Pepsi? Allá vemos el país de Filipinas. Allá por el año, por los años 90, específicamente 1992, en este país de Filipinas, sucedió una cosa entre Pepsi y Coca-Cola. Coca-Cola tenía en este país, por los años 90, el 75% de las ventas. De todas las gaseosas que se vendían, el 75% eran de Coca-Cola, que ustedes lo ven como el área gris en el gráfico, ¿sí? Por ahí los que están estudiando matemáticas dicen, ¿para qué me va a servir esto? Un día te va a servir para predicar. 75% era de Coca-Cola, ¿sí? Y Pepsi tenía un problema porque vendía solamente el 17%. Eran sus ventas. Muy bajas. Entonces, Pepsi tuvo una idea. Decían, vamos a sacar esta promoción que se va a llamar Number Fever, que quiere decir como fiebre del número, y vamos a poner en las tapas de las gaseosas que más vendemos, que están allá, Seven Up, Mirinda y Mountain Dew, que es la que nunca llegó acá, vamos a poner en esas tapas un número de tres cifras abajo. La gente que compra la gaseosa, esa tapita se la guarda, la va a tener, y un día, ¿sí? Un día de una hora específica, por la tele, vamos a mencionar a ganadores. Esos ganadores van a ganar entre 1.000 y 1 millón de pesos filipinos. Que no es poco, venían a ser unos $42.000. O sea, era un premio gordo, interesante. Y bueno, con el afán de participar, mucha gente empezó a comprar y a comprar y a comprar. Y las ventas subieron a un 40%. Entonces, funcionó. Es decir, todo bien, ¿no? Todo perfecto. Incluso estaba la historia cuando comentaban esto, de un taxista que ganaba unos $4 por día trabajando de taxi y llegaba a su casa y apenas tenían para comer, estaban muy dificultados, entonces con lo poquito que ganaban compraban gaseosa de Pepsi, de esa marca, y fueron comprando y todos los días compraban, incluso hacían oraciones para poder ganar, es decir, tenían el número ganador, ¿no? Así que Un buen día, cierta noche, salió la tapita 349. Este taxista y su familia miran entre las tapitas que habían comprado el número 349. Súper felices, habían ganado el millón de pesos filipinos. ¿Sí? Como decía hoy, más de 40 mil dólares americanos. Imagínense la alegría, el jolgorio de haber ganado el premio. O sea, iban a poder tener una empresa mejor, iban a poder hacer una casa nueva. Estaban felices. El problema que hubo es que otras 799.999 familias tenían la misma tarjeta. Por un error de la empresa, no de la empresa, sino de la empresa de marketing que contrató Pepsi, empezaron a imprimir tapas, muchos números. Y Pepsi le dijo a esta empresa, a una empresa mexicana, no impongan tapas con estos números. ¿Sí? Que esa es la trampa de todas las promociones, de papitas, de gaseosas, siempre de la tapa ganadora, siempre, nunca está esa empresa y nunca se sabe quién la ganó. Y ese era uno de los números, iba a ser uno de los números ganadores, y le dijeron, no imprima. Ellos obviaron esa parte y imprimieron todos los números. Miles, miles, miles y miles y millones de tapitas imprimieron. Y resulta que habían 800.000 tapitas que tenían el número 349. Era obviamente un premio imposible de dar para Pepsi. Imagínense. Un millón por 349. Es una cuenta muy simple, pero poco alcanzable para la empresa. Entonces, ¿qué podían hacer? ¿Cómo podían salir airados, salir bien? No había forma. No había forma. ¿Qué hicieron los filipinos? Imagínense, estamos hablando de 31 millones de participantes, ¿sí? Y es más de la mitad de la población de Filipinas. ¿Qué van a hacer? Nada, no pueden hacer nada. Pepsi dijo, bueno, lo que pasa es que el código de seguridad está mal, no sé, empezaron a decir un montón de cosas, la gente no se tragó nada, quisieron su premio. Y salieron a las calles, salieron reclamando su premio, hicieron protestas, ¿sí? La protesta del famoso 349 ahí de Filipinas, comenzaron a hacer, a incendiar las plantas de botellas, los camiones, ¿sí? 32 plantas de Pepsi incendiaron, destruyeron todo, porque no habían obtenido su recompensa. ¿Sí? Yo digo que fue un esfuerzo, para muchos fue un esfuerzo importante, como la historia de este taxista. No era fácil para ellos comprar gaseosa cuando se estaban muriendo de hambre, ¿no? Entonces no es que, bueno, perdimos, no importa. Ya salió mal la promoción, no importa. Para muchos significó haber perdido por ahí un día de comer o dos días de comer por haber un día sacarse tapitas. En pos de la recompensa. La recompensa no era todo, era lo más importante. Vendían sus cosas. Por ahí se privaban de un montón de cosas, a veces las necesidades básicas, en pos de la recompensa. Un día poder sacársela. Porque el que no se ganaba esa tapita, por ahí habían otras posibilidades. Te ganabas el premio de 500.000 o de 1.000, algo te ibas a sacar. Pero resulta que fue todo un fiasco. Fue uno de los fiascos más grandes de Pepsi de la historia. Y encima de todo, el juicio que hicieron contra Pepsi, Pepsi lo ganó. No tuvo que pagarle nada a nadie. ¿Sí? Cuando se toma una Pepsi, recuerdo. Pero bueno, así estamos. Y Dios los bendiga. Yo pienso, en este momento, en muchas iglesias, en muchos lugares, en muchos grupos espirituales, hay alguien como yo, parado en un púlpito, atrás de un púlpito, con un micrófono en la mano, diciendo cosas. Y un montón de gente como ustedes sentados haciendo amén. Sí, Señor, sí, Satán, no sé, lo que sea, ¿no? Cada uno que esté en su lugar, en su religión, en su grupo, están de acuerdo con lo que dice una persona que está como yo acá adelante. Y gente como ustedes, que está segura de lo que está escuchando y cree en lo que están escuchando. Y gente como ustedes y como yo, que creen que los demás están equivocados, ¿verdad? ¿Nunca se puso a pensar eso? ¿Cómo sabe usted que está en el lugar correcto? Porque los otros grupos creen que están en el lugar correcto. Las otras religiones creen que están en la religión correcta y todos los demás creen que los demás están equivocados. ¿O no? Salvo los liberales, que creen que todos vamos al cielo, que todos tenemos el mismo Dios, que no importa. Eso la Biblia le llama los simples. ¿Quiénes son los simples? Los simples es que dice, bueno, basta que uno crea en algo, ¿no? Vos tenés tu Dios, yo tengo el mío, o no tengo, pero entonces es una religión que hace bien, que ayuda, ¿no? Que ustedes están ahí, ayudan a la gente, eso es bueno. Hasta que estén así, está bien. Eso la Biblia le dice los simples. ¿Sí? Esos saben dónde quedan, no van a entrar. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, y un solo camino que va al Padre. La liberalidad no sirve. ¿Sí? Es muy común. Hoy que es muy importante lo que decía la pastora. Creo que si primero no sentimos el temor y el miedo, no, el temor es respeto a Dios, no, el miedo de la presencia de Dios, no podemos amarle después porque no lo hemos visto cara a cara. Creo que alguien que se dedique a contemplar a Dios de verdad, que abra su Biblia y se encuentre desnudo frente a un Dios todopoderoso, nos tiene que pasar como a Pedro, cuando Jesús le dijo, echa la red, bueno, sí, sí, la he hecho en tu nombre, dale, poco me decís. Y cuando vio la multiplicación y que Jesús era verdad, que tenía poder, ¿qué hizo? Cayó sobre sus rodillas y le dijo, Jesús, aléjate de mí, porque soy un hombre pecador. Entonces ahí, cuando uno contempla a Dios con eso, y ahí es donde Jesús lo levanta y le dice, no temas, no tengas miedo. Como le dijo a Juan, cuando lo vio, cayó postrado, desmayado. Jesús lo levantó, ya te estuvo levantando gente toda la Biblia, porque lo levantó a Juan, no tengas miedo. A Abraham cuando lo vio, no temas Abraham, tu galardón será sobremanera grande. Cuando se encontró con Jacob, no temas. Cuando Isaías lo vio en el cielo, muerto soy porque he visto a Dios, hombre inmundo de labios. Entonces no temas, y tenía que levantar siempre. El que lo veía siempre caía postrado, desmayado, porque había visto a Dios. Y si no vimos eso, entonces no. Somos como los demás. Creyendo que estamos en el lugar correcto, haciendo lo que es correcto, creyendo lo que es correcto y pensando que los demás están equivocados. ¿Nunca se puso a pensar eso? ¿Cómo sabemos que estamos en el lugar correcto? Bueno, nos vemos el próximo domingo. Lo dejo con la intriga. ¿Cómo sabemos que estamos en el lugar correcto? Esa es la pregunta. Yo creo que si nos dispusiéramos a inquirir, a buscar, a preguntar, a dudar de todas las cosas, Dios nos puede hablar. Hace poco una persona me decía, me preguntaba acerca de un predicador. Y yo le digo, bueno, sí, le di mi opinión. No sé cuánto peso tenga mi opinión, cierto, alguno, y digo, bueno, esto es lo que yo pienso, me parece a mí, esto y que lo otro. Y le recomendé a algunos otros. Entonces le digo, también escuchá predicadores de otras religiones, de otras creencias, de otras denominaciones, incluso herejes, no importa. Porque cualquier lugar que a vos te diga, no escuches a los demás, no te dejes invadir, no dejes que entren en tu mente, está en una secta, se lo puedo asegurar. ¿Sí? Porque existe la posibilidad de que alguien le esté diciendo la verdad. Entonces yo le digo, busquen, vean, ¿sí? A veces uno está muy, muy verde, como decirlo, entonces uno se puede dejar llevar de repente y uno tiene que tener cuidado. Pero cuando uno tiene cierta madurez, tiene que aprender a escuchar a los demás. Escuchar un testigo de Jehová, a ver, ¿por qué ustedes creen que Jesús no es Dios? Escuchar a un mormón y decirle, a ver, ¿ustedes por qué creen que todos somos dioses y que vamos a gobernar los planetas? Escuchar, no sé, un budista, ¿y por qué creen que pueden llegar a la iluminación, el estado de nirvana en una sola vida? ¿Y por qué los hinduistas creen que vamos a reencarnar muchas veces? Explíqueme, decime, convenceme. Entonces uno así se asegura de la verdad, uno fortalece la fe, no se debilita, al contrario, se fortalece. Y uno termina al final como Pablo, que llegó al Areópago griego, que estaban todas las estructuras, todas las esculturas de los dioses, y le dijo, y vio una escultura así, que era un monolito así cuadrado, no tenía nada, y los griegos habían escuchado de este dios Jehová, pero no lo conocían, así como que hicieron, como creían en todos, pusieron un cuadrado de cemento, no sé qué habrán hecho, y pusieron al Dios no conocido. Entonces Pablo se apoyó en este, de este les vengo a hablar, dijo, y le empezó a predicar, ¿sí? En presencia de todas las demás esculturas, el único que no tenía imagen. Bueno, vamos a ir a Mateo 25, pensando en esto, ¿no? La recompensa. La recompensa. Vamos a buscar, yo lo voy a pasar por acá. Siempre, siempre les recomiendo lo mismo. Usen su Biblia, ¿eh? Si no, lo pueden leer por ahí. Siempre esto es para que no tiene Biblia o que para que acaba de venir a la iglesia. Pero a donde vaya, siempre la Biblia en la mano, ¿sí? Siempre la Biblia, es su arma. Porque le pueden predicar cualquier cosa. Agarran un versículo y sacan el texto fuera de contexto para armar un pretexto. Y no sirve. Entonces dicen, no, espere, espere, espere. No dice eso el texto. No se lo va a decir de manera adelante, pero por ahí después uno ya sabe que ha escuchado algo que no estaba bien, no estaba acorde a la palabra, ¿no? Entonces, la Biblia siempre abajo el brazo, pegada en el celular, no sé, donde usted quiera. Mateo 25, donde vamos a leer desde el versículo 14, ¿sí? Vamos a hablar de la mejor recompensa. La mejor recompensa de todas. Una recompensa que no incluye tapitas, que no incluye números, que no incluye suerte o azar, o a ver si voy a ganar, tal vez. Es la mejor recompensa de todas, ¿sí? Así que busquen Mateo 25, del 14 al 30, donde vamos a leer, ¿sí? Versículo 14. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, como dijo la pastora hoy, y cavó en tierra. Ahí tiene el texto. Y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Como le dirían los apóstoles a Jesús: palabra dura es de recibir esta. Amén. Palabra dura si comprendemos todo lo que significa esta parábola que vamos a analizar de a poquito. Dice: el reino de los cielos es. Así es como empieza Jesús. Está en un contexto que Jesús habla con sus discípulos y también con la gente que escucha. Y está constantemente tratando de hacerles entender en un lenguaje más humano, básicamente humano, lo que es el reino de los cielos, porque no se puede entender, no se puede ver, no se puede explicar lo que hay allí. Las personas que han estado ahí, que la Biblia menciona, que han regresado, no encuentran palabras para expresar lo que hay ahí, lo que se ve. Nosotros estamos limitados de tantas maneras que a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, si usted piensa en un perro tiene un espectro, ¿sí?, de onda de luz que puede ver. Puede ver hasta cierto punto. No puede ver todos los colores que vemos nosotros, ¿sí? No puede ver todo. Más que nada el área de los rojos, de los naranjas y hasta amarillo, hasta ahí puede ver, ¿sí? Hay colores que no los ve, como los ve, blanco y negro, o grises. No ve esos colores. De ahí sale el mito también de los toros que ven el rojo. Tampoco ven el rojo los toros, ven en la capa que se mueve. No lo ven el rojo, ven un gris. Nada más que el torero le mueve la capa, entonces eso lo pone nervioso, ya que lo traen asustado el pobre animal. Y así hay animales, ¿sí?, seres vivos que tienen el ojo más desarrollado, como nosotros. Nosotros podemos ver unos 16 millones de colores, ¿sí? Y eso lo vemos, ¿sí? Por ejemplo, en la naturaleza, usted va a un bosque o a una selva o ve en el patio de su casa diferentes verdes, ¿sí? Usted eso lo nota. Hay un verde de esa hoja, hay un verde del pasto, hay un verde del árbol. Hay animales que no ven, ven una mancha verde nada más. Nuestro ojo se ha afinado tanto, el Señor lo ha hecho así, que podemos distinguir diferentes verdes. Las mariposas ven 10 veces más colores que nosotros. Colores que nosotros nunca vimos, nunca vamos a ver, ni les podemos poner nombre porque no los vemos, no hay forma. Solamente las mariposas lo ven. Hay una langostita así, chiquitita, que vive en el mar, es tremenda, averigüen, impresionante. Ve 100 veces más que la mariposa. Es una gama de colores impresionante que ven, que para nosotros se nos va de la cabeza, nos explota el cerebro. Ahora usted imagínense, el día que nosotros partamos con el Señor, dice que vamos a tener cuerpos glorificados. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a tener ninguna limitación física, ninguna. Vamos a ver más que todo lo que le acabo de mencionar. Ahora usted vuelva a donde está ahora y explíquele a los demás los colores que vio. Imagínenlo. Estoy viendo mal de la garganta, disculpe. Y así con todo, con los colores, los sonidos, las formas, los seres que vamos a ver ahí. Cuando volvieron, como Pablo, que estuvo allí en el tercer cielo, volvió, no podía hablar, no podía expresar lo que había visto, imposible. Entonces Jesús se encuentra en la misma situación. Entonces siempre empieza lo mismo: ¿a qué compararé el reino de los cielos? ¿Cómo les puedo hacer entender a ustedes, pequeñas hormiguitas, lo que hay allá? Porque es tremendo. Y esa es nuestra esperanza de gloria. No estamos acá pensando, oh, ¿cómo será allá? Y ya queremos estar ahí. Por eso Pablo decía, para mí morir es ganancia. Yo me quiero morir, decía Pablo. Pero bueno, dice, por causa de ustedes me tengo que quedar. Así, tal cual, léalo, Corintios, ¿sí? Que la iglesia encima que más dice renegar. Dice, por causa de ustedes, aún el Señor me tiene aquí. Pero para mí, morirme es ganar. Pero mientras viva, Cristo. Así que Jesús estaba en esa. Bueno, hay una lista de ejemplos, de analogías, metáforas, comparaciones que Dios hace. El reino de los cielos es como una lámpara. El reino de los cielos es como un hombre que encontró un tesoro en un campo. El reino de los cielos, así, va con distintos ejemplos. Y uno de ellos es este. Empieza diciendo, porque el reino de los cielos es, vamos a imaginarnos un hombre que se va, ¿no? Un hombre que parte. Que para ir para otro estudio da para más, pero en este caso viene a ser el mismo Jesús, que es el que parte, que es el que se va. Tristemente, todavía no lo saben ellos, que dentro de muy poquito Jesús se va a ir y van a quedar un tiempo solos, aunque Jesús le dice que les va a enviar el Espíritu Santo en ese tiempo. Así que Cristo es el hombre que se va. Pero hay una palabra muy curiosa que estamos usando hace 3 domingos atrás, que dice que yéndose lejos, yéndose, ¿qué hizo? Llamó a sus siervos. Otra vez la palabra llamó, la palabra llamamiento, que es la que venimos recalcando desde el principio de esta serie de mensajes, ¿se acuerdan? El llamamiento a servir con lo que tengo, el llamamiento a servir con amor, el llamamiento a servir a los demás, el llamamiento. ¿Y quién es el que llama? También lo vimos el domingo pasado. Dios, el Señor es el que nos llama. Entonces, a Él debemos responder. Ninguna iglesia te llama, ningún ministerio, ningún pastor, ningún hermano te llama, sino el mismo Señor. Así que el lugar que estamos ocupando ahora, el Señor que pone a disposición nuestro lugar, es para Él, para servirle a Él. ¿Por qué nos llama? Amén. Imagínense si están buscando trabajo y tienen su currículum y estamos en una época de crisis, imaginen más crisis todavía la que hay ahora, y de repente lo llama a una empresa. Queremos venir porque queremos hacerte una entrevista. Usted va a decir, bueno, la semana que viene estaría yendo, porque ahora tengo que voy a jugar con la Play, voy a comer algo, después voy. En una época de crisis uno, ¿cómo va? ¿Cómo asiste a esa entrevista? Te llamaron para un trabajo. No sé, capaz que es para trabajar allá en el barrio allá, con todo el olor y todo. Pero no importa, un trabajo, un sueldo, no sé, lo que fuera. Entonces uno, ¿cómo responde a ese llamamiento? Con urgencia, con necesidad. Y casi llega de rodillas, por favor, Señor, contráteme, necesito tu trabajo, ¿no? Se lo da. Y bueno, te vamos a estar llamando. No, no me digas eso. No me digas que me vas a estar llamando. Estoy con todo hoy. Entonces, lo mismo, también, cuando estamos de novios, vení que estoy en casa. Está tu papá, ¿no? Ah, sí, ah, bueno, entonces voy. Pero uno como, ¡ay! Que aguante, no importa. ¿Cómo va uno? Yo me acuerdo, 40 cuadras para visitar a la señora. Ah, estoy con Tuti. Ahí está, pasó, pasó, pasó. No, no, no. Creo que va a ser, va a ser. El Señor me va a ayudar. Bueno, entonces el llamamiento es importante, depende de quién nos llama. Ahora, si nos llama el Señor a servir en su obra, en su iglesia, en su ministerio, ¿cuánta más urgencia vamos a tener si, por ejemplo, el Señor te llama a evangelizar? ¿Para qué te llama a evangelizar? Para predicar a la gente que no conoce al Señor, ¿verdad? Entonces, cada minuto que vos que pase y no responda a ese llamado, son almas que se van perdiendo. Son personas que están en un hospital y dan su último respiro sin haber escuchado de Cristo. Son familiares que se mudan y se van, nunca más los ves y no les hablaste. Cada segundo que pasa es un segundo más que no estás cumpliendo la obra que el Señor te dio. Y Dios nunca te va a llamar a algo que no te gusta. No digo que siempre va a ser un placer, pero Dios nunca te va a llamar a hacer algo que odies, algo que desprecies. Al contrario, te dio adentro tuyo un don para hacer aquello que te llamó. Cada segundo que todavía no empezamos el programa de la radio, cada vez que pasa un día que todavía no lo empecé, esto le pongo presión a los radialistas, ¿eh? Cada día que pasa es un día más que no se predicó la palabra, no se habló del Señor. Y sí, la radio pasa música, pasa mensajes, pero no es lo mismo a tener un programa de hablarle a Coronel Suárez, ¿sí? De parte de un suarense, invitarlo a la iglesia, hablarle del Señor, ¿eh? Capaz que uno solo que te va a escuchar, pero ese solo que necesitaba escucharte. Pero es un día que hoy no te escuchó. Hoy no le predicaste a esa persona. Hoy no recibió un tratado. Hoy no le invitaste a las escuelitas, no le invitaste a los estudios, no le invitaste a la iglesia. Un día más que pasó, que el llamamiento está ahí, esperando, colgado. Pero la palabra, gracias a Dios, dice que Dios es paciente. Y nos espera, porque si fuera el jefe y no vamos a la entrevista, no va a estar pobre, vamos a esperar un mes que venga. ¿Sí? No. Chao. ¿Qué ha pasado? No me acuerdo, en la oficina de trabajo me entregué un currículum y llamaron gente. Y hay un par de que no fueron, que no estaban, que no podían. Bueno, chao, hay otras dos ahí trabajando. Si no lo haces vos, otro lo va a hacer. Siempre. Entonces, qué bueno que es responder al llamado del Señor. No tardar, no dejar pasar el tiempo. ¿Sí? Pero habían tres que estaban ahí, los llamó a los siervos. ¿Y qué les dio? Sus bienes. ¿Sí? Recuerden siempre esta palabra, nos va a servir al final. Porque hay como una contradicción al final. Ahora, cuando leemos esto, se nos va a aclarar. ¿De quién eran los bienes? Dice que les entregó sus bienes. ¿De quién eran los bienes? ¿Quién era el dueño? Del hombre. ¿Sí? Del que llamó. ¿Sí? Entonces, él le entrega sus bienes y le da cosas a ellos, a los siervos. Los siervos no tenían que conseguir nada de lo que tenés que producir después. Nos dijo, vayan juntándose unos talentos, que dicho sea de paso, talento es una unidad monetaria de la época. ¿Sí? Quiero aclarar esto porque a veces por ahí avanzo y ¿qué talento era? Bueno, talento no es talento de habilidad. ¿Sí? En la Biblia talento quiere decir como dinero. ¿Sí? Un talento de oro, serán de oro generalmente. ¿Sí? Que era un día de trabajo. Un talento. Entonces, les da sus bienes. Saca su bolsillo, 10 talentos. 5 talentos, perdón, 5 talentos, saca 2 talentos y este un talento. ¿Sí? Esa es la guía que sigue. ¿Por qué? Porque dice que le dio a cada uno conforme a su capacidad. Ahora, fíjense bien, vamos a ver porque les da diferentes talentos a cada uno, diferente cantidad, ¿sí? O sea que no está hablando de la salvación. Vamos a aclarar esto bien, bien clarito como el agua. No está hablando de la salvación. No es que a cada uno le dio la salvación. No es Jesús dándole la salvación al ser humano, ¿sí? No es eso. Vamos a aclararlo bien. ¿Por qué? Porque la salvación no es cuantificable. No nos da más salvación a uno que a otro. La salvación es igual para todos. ¿Por qué? Porque hubo un solo sacrificio. Ah, mirá, qué amoroso. Qué nivel. Gracias, mi vida. Ganaste un punto conmigo ahora. Uno de toda la cuenta. Ah, sí, un montón. Bueno. Ay, yo me distraje. Vamos a volver a empezar. Entonces, a cada uno le dio diferente. Entonces, la salvación es una, pero lo que le dio a ellos es diferente, no es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque fue según la capacidad. Ahí entra el error a veces de que la salvación sea por obras. Entonces, si yo soy bueno, si soy muy, muy, muy, muy, muy bueno, entonces voy al cielo. Y si soy bueno, también. Y si soy más o menos, voy al purgatorio, que es como un lugar en el medio. Y si soy malo, me voy al infierno, ¿no? Así es como la cultura popular en la que muchos crecimos. Entonces, ¿quiénes van al cielo? La gente buena. ¿Quién va al infierno? La gente mala, ¿no? Y, oh sorpresa, que nos vamos a llevar el día que partamos de esta vida, llegamos al cielo y está lleno de... Mira, ese es el prostituto que estaba allá, ese es el borracho que estaba allá, ese es el drogadito. Ves una visita allá del otro lado, a ver que donde llegamos, estaba aquel que predicaba, aquel que enseñaba. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo es? Y así le dijeron los fariseos a Jesús. Y Jesús le dijo, miren, las prostitutas y los borrachos van delante de ustedes al reino de los cielos. Porque los religiosos van a lo último. Y no es que uno llega al cielo por ser borracho. Entonces me voy a emborrachar para ir al cielo. No, porque el cielo va a estar lleno de ex. Ex borracho. Ex prostituta. Ex jugador de la quiniela. Ex mal hablado. Ex ladrón. Ex violador. Todos ex. Personas que estaban llenos de pecados, pero un día Cristo llevó sus vidas y el peso de sus pecados lo hizo rendirse delante del Señor y aceptarlo en su corazón. Ahora, es que siempre creyó que era bueno, que ya tenía el cielo ganado, como decía el pastor que lo tenía agarrado a las patas, de repente muere y se da cuenta que hace mucho calor acá. ¿Qué pasó? Nunca en su vida le dio su corazón a Cristo. Nunca. Jamás. Que el Señor nos ayude ahora. Que el Señor nos ayude. Y digamos hasta, como decía David, si soy vil, me voy a hacer más vil por causa de él. Si soy malo, voy a ser más malo. Porque dice Jesús, al que más se le perdonó, más amó. Y yo quiero amar mucho a mi Señor. Entonces yo me pongo a inquirir en mi pasado, las cosas que he hecho. Oh, Dios mío, qué pecador. Y amo más a mi Señor. Le digo, gracias por perdonarme todas esas cosas. Por pasarlas por alto. Por aguantarme, por no destruirme, por no condenarme. Por no quitarme de esta vida, de este mundo, dejarme que yo siga viviendo y aún siga en esos pecados, esperando que yo te dijera que sí. Gracias, Señor, gracias, Jesús. Ahora que piensa que siempre es bueno, sigue bueno, muere bueno, y llega bueno y bueno. Que el Señor abra nuestros ojos. Entonces, no estamos hablando de salvación, estamos hablando de capacidad. Y uno se puede lavar las manos, bueno. El Señor me dio poco porque me dio poca capacidad, ¿no? Muy simple. La hacemos fácil. Como a mí no me da mucho, entonces me dio poco y estoy bien. Me quedo cómodo. Y ya está. Ahora, la capacidad con la que llegamos a Dios, la capacidad que le ofrecemos a Dios, es nuestra responsabilidad. El tarro, el frasco, la tinaja, ¿sí?, que traemos delante del Señor, es nuestra responsabilidad. ¿Cuánto le querés traer? No le traigas así perfección y un montón de obras y títulos. No, trae algo vacío que lo llene. Pero el tamaño depende de vos. Cuando Jesús hizo el primer milagro, la boda de Caná, digo, traigan tinajas llenas de agua y después las convirtió en vino, ¿no? Él las convirtió en vino. ¿Pero quién trajo las tinajas? Se puso Jesús, bueno, se arremangó el fuego, pero no. Se quedó, traigan las tinajas. Las trajeron. Llénenlas de agua. Las llenaron de agua. ¿Qué es el agua? La palabra. ¿Sí? Aliméntense. Llénenlo. Y yo me encargo del milagro. Yo me encargo de lo demás. Me encargo de tu salvación. Me encargo de guardarte. Me encargo de protegerte. Me encargo de hacer de milagros en tu vida. Cosas que nadie puede hacer. Nada ni nadie puede hacer. Pero la parte posible es tu responsabilidad. Entonces llegaron tres personas delante del Señor. Y a cada uno le dio según la capacidad que habían traído. Y bueno, el que tenía una, le dio uno. No lo despreció, no lo echó a un lado, ah, vos sos poco. Dijo, bueno, vos podés uno, te voy a dar uno. Vos podés dos, te voy a dar dos, el doctor le dio cinco. Te voy a dar 5. Porque vio cada uno lo que podía llegar a hacer. Entonces, el que le dio uno, no esperó que lo enterrara y lo dejara ahí guardado para siempre. Le dio uno porque él sabía que con uno podía lograr algo. ¿O no? No dijo, a este le había agarrado, a ese no hace nada. No. Si no, le hubiera dado 10. Así lo enterraba de todo, pobre. Pero no, le dio uno porque hasta uno le da. Y yo sé que con uno puede hacer. Muy bien. Así que los recursos, las cosas que nos da el Señor, sí son cuantificables. Sí se pueden decir cuánto. Eso quiere decir cuantificable. ¿Cuánto? ¿Cuánto te da el Señor? ¿Qué cantidad de cosas? ¿Qué talentos? ¿Qué habilidades? ¿Cuánto nos da? Depende de nosotros. De lo que nosotros dispongamos. Las ganas, ¿sí? El afecto, el cariño por las obras del Señor. Abrir nuestro corazón a Él. Eso es nuestra parte. Él va a hacer el milagro, ¿sí? Bueno, ahí empieza ya la travesía de cada uno, ¿no? Entre versículos 16 al 18 dice que el que tenía 5, ¿qué hizo? ¿Qué hizo con los 5? Otros 5. ¿Que tenía 2? ¿Qué hizo? ¿Pero que tenía 1, qué hizo? Se me fue. Ok, ahí está, volvimos. El que tenía uno, lo enterró, lo hizo un agujerito en la tierra y lo enterró. ¿Por qué lo enterró? ¿Cómo come conejito? Decían. Por miedo, por temor. ¿A qué? Vaya a saber. Él le tenía miedo a su señor. A veces miedo al tribunal, miedo a la vergüenza, el miedo a que me vean, el miedo a fracasar. El miedo a tropezar, que me vean todos. El miedo a que no me salga, a que voy a fallar. ¿Sí? El miedo, miedo, miedo, miedo, temores, temores. ¿Sí? Nos olvidamos que Dios es amor. Y el perfecto amor echa fuera el temor. Pero a veces vivimos con tantos miedos. Miedo al ridículo, miedo al que me dirán. ¿Cuál es el sentir profundo y oculto que tienen los ateos? Temor. Temor de ver a Dios cara a cara y que sea real. No, son tonterías, son pavadas, cosas que creen, ahí son como cavernícolas adorando el fuego. Sí, seguí con lo tuyo, un día ese temor se va a hacer real y patente en tu vida porque lo vas a ver cara a cara. Nosotros los creyentes no vamos a ser a juicio, nos vamos de este mundo y a los brazos del Señor, sí, a los brazos de Abraham, según la palabra. Pero los que no creyeron, ellos sí van a ir a juicio, delante del trono blanco, y ahí van a rendir cuentas, como les pasó a estos. Bueno, la capacidad que tenemos cada uno es personal. ¿Recuerdan? Es personal. Yo decido la capacidad que le traigo al Señor. Ahora, tenga siempre en mente, déjelo ahí en memoria, con lo cómo comenzamos. La recompensa, ¿sí? La recompensa. El Señor un día va a volver. Un día va a regresar. Y con recompensa. Así que yo vengo primero con mi capacidad, con mi habilidad, con mi talento, lo que ustedes le quieran decir. Mi capacidad va a determinar lo que el Señor me va a dar. Cuanto más grande sea, más me da el Señor. Cuanto más chiquito sea, menos me da el Señor. Al que mucho se le da, mucho se le demanda, dice la palabra. Así que ojo, siempre con responsabilidad. La capacidad determina las decisiones que tomamos. Porque según la capacidad de cada uno, decidió. El que tenía 5, ¿cómo hizo? ¿Hizo un truco de magia y hicieron otros 5? No, dice que fue y negoció con ellos. Trabajó, se esforzó, invirtió, no sé qué habrá hecho, no especifica la palabra, pero la cosa es que regresó con 10. El que tenía 2, también. Su capacidad le daba para hacer otros 2. Entonces, le dio para hacer 2 y hizo 2. Pero el que tenía 1, al traer una capacidad tan pequeña delante del Señor, tan pequeña, con esa monedita la vio y no supo qué hacer. ¿Y qué le invadió? El temor, el miedo. ¿Por qué no trajo su capacidad a pleno delante de Dios? Fue, se sentó ahí, como a veces venimos para ir a la iglesia, estamos, vemos y nos vamos. Y siempre seguimos con ese mínimo, ese mínimo funcional que Dios nos da, y nos da ese talentito, y con eso vamos avanzando a poco, ¿sí? Tratando de no tropezar, y vamos apretados en la vida. Y con esa capacidad no pudo hacer mucho, de hecho no hizo nada. No hizo más que defraudar a su Señor. Nuestra capacidad determina las decisiones que tomamos, nuestra habilidad. Si tomamos malas decisiones, vamos a chequear nuestra capacidad. Y no hablo solamente de la mental, aunque es muy importante, la capacidad espiritual. ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo leemos su palabra? ¿Cuánto tiempo tenemos una relación con el Señor? ¿Se acuerdan el primer mensaje? ¿Para qué nos llamó Dios? Para tener una relación con su Hijo Jesucristo, dice. Y para vivir una vida santa. Esas dos cosas. Sí, ¿cómo está mi relación con Dios? Esa es mi capacidad. Entonces, cuando el Señor venga con sus tareas, con sus cosas para que yo tenga que hacer, y las tenga que volcar sobre mí, ¿sobre quién las va a volcar? ¿Alguien que conoce a su Hijo? ¿Alguien que está con Jesús todo el tiempo? ¿Que entiende las cosas del Señor? ¿Que está avispadísimo? ¿Que vean, che, vamos a la radio a hacer un programa? Y estoy lleno de versículos, lleno de palabras, lleno de mensajes, lleno de consejos, pero estoy lleno porque me estuve completando todo el tiempo. Entonces, al momento de abrir mi boca, el micrófono, el Señor me da y yo suelto, no paro nunca. Tengo mucho para decir. Soy como un canal de la bendición de Dios porque el Señor no encuentra obstáculo en mí. Ahora, cuando nuestra boca, nuestro intelecto, nuestra capacidad, especialmente la espiritual, es un cuello de botella, ¿sí? Como un embotellamiento de tránsito, así, viene la bendición y se tiene que hacer cuando llega a nosotros. Porque el Señor me da 20 versículos para hablar, pero yo me sabía uno nada más de todos esos. Y no sé bien dónde está. Y lo parafraseo porque mucho no lo sé. Entonces, voy a hablar del amor, vamos a hablar del amor de Dios. Y llega lluvia de versículos que el Señor me manda. Palabra, consejo, mensaje, oración, de todo. Y llega, ¡pum!, se choca conmigo. Y porque Dios nos ama, y porque Dios es amor, ¿o no? ¿O no? ¿Amén? ¿Amén? ¿Que Dios es amor? ¿O no que es amor? Sí, amor. No sé hablar, nunca leo, no tengo palabras. Yo a veces me sorprende gente que le cuesta hablar, porque es como nuestro cerebro, una base de datos que guarda palabras. Entonces, cuando yo tengo que mencionar esto, vamos a llevar esto, hay que esto, la cosa esa, hay que lavarla. Entonces, porque no está en mi base las palabras. Entonces, la cortina, la tela, el encaje de eso, como le quieran decir, no sé cómo se llama, pero tiene muchas palabras, y lo puedo hablar, lo puedo mencionar, usted me entiende. ¿Por qué? Porque yo alimenté mi capacidad. Alimente su capacidad, llénela, y cuando llegue delante de la presencia del Señor, que le dé 5 talentos, 10 talentos, 20. ¿Sí? En el momento de estar en una radio, en las escuelitas, están los niños, bueno, voy a compartir a los niños. Y el Señor viene como un caudal, como un río, y abre tu boca que yo la llenaré. Yo, hasta ahí, abre tu boca, ¡ah! Estoy lleno de capacidades, lleno de habilidad. Y vuelco sobre los niños un montón de cosas, les cuento historias, les hago analogías, les hago metáforas, les muestro con imágenes y con cosas, y luego versículos adaptados a ellos y todo. Y los niños están llenos porque reciben un montón de cosas. De la radio, voy a la verdulería a comprar una cosa y hablo ahí, no sé dónde salen palabras, pero el Señor me las va mandando y no sé, como un caudal que sale de mí. El otro día perdí una oportunidad, y fue culpa mía, perdí una oportunidad. Y me encantaría contar una hazaña, no, porque un día yo, a muchos que hacen, pero bueno, lamentablemente perdí la oportunidad. Justo paré en una casa, hice una instalación, terminé, y antes que terminara vino uno de Cablevisión, estacionó atrás. Bajó su herramienta también, hace frío, sí, justo la primera conexión de la mañana, es la peor de todas. Uno sale todo congelado, frío, tiene que subirte al techo ahí mirando, todo de niebla, no se ven las antenas, nada, es un desastre. Pero bueno, ahí estábamos, sí, fresco, no sé, charlamos un poquito, muy cortito, porque se fue enseguida para. En la colonia donde estábamos, barrio Manantial. Entró, bueno, hizo sus cosas. Y yo terminé de todo, me subí al auto, y bueno, miré la orden, a ver dónde tenía que ir ahora, y se asoma, ¿sí? Me golpeé la ventanilla. Sí. Pobre auto, baja, digo, che, mira lo que me pasó. Me muestra el alicate, se le quebró. Sí, pasó, se le abrió, me pasó una vez a mí con la misma marca esa que es malísima. Entonces, bueno, dale, me bajo, saco la caja de herramientas y le presto el mío. Y bueno, va, dice, dos minutos, me dice, bueno, va, todo termina y vuelve y da la vuelta así. Yo abro la ventanilla, agarro el alicate, y apurado, porque ya me tenía que ir, porque me había atrasado, a ver la casa. Bueno, gracias, subo la ventanilla y me voy. Y el Señor me dio una palabra, pero ya era tarde, ya me había ido. Y yo digo, le pude haber dicho, cosa que no hice, le pude haber dicho en ese momento, che, ¿viste qué probabilidades había de que se te rompiera el alicate justo cuando yo estaba delante tuyo y tenía otro alicate para prestarte? Porque si no, hubiera tenido que dejar la conexión sin terminar, tenía que volver a comprar uno y perder toda la mañana en eso. Pero ¿qué probabilidad había que yo estuviera acá? Y ahí empezaba a predicarle, pero no, se me pasó la oportunidad. Y después me castigaba a mí mismo. Digo, bueno, a veces uno corre tanto, ¿no? Y pierde la oportunidad. Pero bueno, era tarde. Pero qué bueno que uno estar listo, estar preparado, que el Señor te hable y estar atento y tener palabra para decir. Pero bueno, si alguna vez le pasa, aprovecha y tiene la oportunidad. Y nunca, nunca faltan oportunidades. A veces con tonterías, con pavadas. Algo que alguien dijo, algo que alguien mencionó. Y uno va y lleva y termina el Evangelio. Termina predicando. Termina hablando del Señor. Porque Dios está en todo. Está en todo. Así que bueno, este pobre no tenía que decir, no tenía que hablar, no tenía capacidad. Nada, pues te le dieron una monedita y ¿qué hizo? La escondió, la tapó. Y ahora viene la parte que yo le dije que tenga acá. ¿Cuál era? ¿La tiene ahí? Recompensa. ¿Por qué? Porque el Señor volvió. ¿Sí? Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y, ay, ay, ay, arregló cuentas con ellos. No es que llegó, se tomó unos mates, tranquilo, todo hablamos, ¿no? Llegó derecho a arreglar cuentas con ellos. A ver qué había hecho cada uno. Y tiempo es todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos es tiempo. Todas las cosas son materiales, pasan, ¿no? Van y vienen, ¿sí? Incluso a veces no le pasó para ahí que hay un accidente o algo que le pasa, pero no le pasó nada. Y uno dice, bueno, las cosas materiales se recuperan, ¿no? Lo importante es que no te pasó nada, ¿sí? Te chocaron la bici, no sé, se rompió una rueda porque te pasó un auto, pero vos quedaste bien, ¿sí? Bueno, la rueda se arregla, no importa, es material. ¿Sí? Lo importante es que uno está bien. Y lo que realmente es valioso en esta vida es el tiempo. ¿Por qué? Porque pasa. Pasa y pasa. Se me rompe esta camisa, y me compro otra. O alguien me regala una, o use otra, tengo otra camisa, no importa. Y si no tuviera vuelto, una cosa, no sé, uno busca la forma, ¿no? Uno recupera lo que perdió. Te cortas el pelo, se te crece, ¿no? Te cortaste mal así, bueno, ya crece, trabajas emparejado. Es como que todo tiene solución, de última. Hacen cara de haber hecho desastre con el pelo, no sé por qué. Digo, ves una cuanta cara. Ya creció el pelo a todos, lo tienen bien. Pero bueno, es como que se recupera, ¿no? Vuelve. Ahora el tiempo no vuelve. No vuelve más. Hay un dicho por ahí que está bueno, que dice que nunca menosprecies a alguien que te dedicó tiempo, que habló con vos, o que estuvo con vos, o que te ayudó, lo que fuera, que paró sus actividades para ayudarte con algo, porque te dio algo que nunca más va a poder recuperar. Nunca. A veces vos te vas a andar en auto, así que uno que está cambiando la rueda y no sabe, bueno, vos parás el auto, lo ayudás, todo, vos le dijiste algo que nunca vas a recuperar. Esos 5, 10, 15 o media hora que te llevó a cambiar la rueda, no lo vas a recuperar más, nunca, jamás. Y tiempo es todo lo que tenían estos siervos. Tenían sus talentos, y los podían multiplicar, los podían conservar, los podían perder, un montón de cosas. Pero el tiempo pasaba, y pasa, y pasa, y llega la fecha que el Señor vuelve, y regresa. Y eso no se puede detener. Uy, perdí un día, lo voy a recuperar. Fuiste. El día se fue. Como les decía hoy, las personas que hoy no les hablaste, que hoy no les predicaste, no sabes si mañana tenés la oportunidad. Los lugares que habían para ocupar hoy, no sé si mañana van a estar. Capaz que no. Y ha sucedido acá muchas veces. Sí, creo que la batería me ocurrió una vez, pasó. Ahí se fue, vino otro reemplazo, cuando quiso regresar, ya está ocupado. ¿Perdón? Pero ya está ocupado. Ya vino alguien mejor que vos que no quiso dejar de estar en el ministerio. O la luna. Pero bueno, el tiempo pasa. Nadie te espera. Y eso que el Señor espera y espera. ¿Cuánto tiempo se fue? Mucho tiempo. Pero regresó, volvió. Y el tiempo se acabó. Y todos un día nos vamos a poner a cuenta con Dios. Desde el versículo 20 hasta el 27 está la evaluación que hizo el Señor de cada siervo. Y el que tuvo 5 como ahí, multiplicó los 5 y él le dijo, bien, buen siervo y fiel. Yo tengo muchísimos talentos, muchísimos, pero te di 5 nada más. Y con esos 5 hiciste un 100% de ganancia. En eso poco fuiste fiel. En eso poquito que te di fuiste fiel. Así que entra en el gozo de tu Señor. ¿A dónde entraban esos siervos? No sé, a su casa, a su fiesta, no sé, qué había organizado. Entra adentro. Quizás estaban haciendo una pasantía y tenían que entrar al trabajo, no sé. Entra, entra. Y no estamos hablando de la salvación, ¿recuerdan? No es salvación, estamos hablando del ministerio, de servicio al Señor. A otros le dio 2, 100% de ganancia. Otros 2, bien, bien, buen siervo, 100% de ganancia. Con eso poquito que te di, sobre poco, no importa, el tema no era hacer mucho, era que en eso poco seas fiel. Sobre mucho te pondré. Y el pobre que lo enterró por miedo, no le fue igual. La puerta fue cerrada para él. El acceso no estuvo para él. Cada uno fue evaluado según un criterio de bien y del mal. Miren. En Mateo. Ahí está. Mateo 16, versículo 27. Ahí nos queda bien clarito lo que un día va a suceder. Porque el Hijo del Hombre vendrá. Como este Señor. Esto nos tiene que encender como un temor dentro nuestro. No digo miedo o terror, pero sí preocupación. ¿Sí? Consideración profunda de esto. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Muy bonito, muy lindo, con su Padre, con los ángeles. Y entonces dice, pagará a cada uno conforme a sus obras. Y ahí no sé si nosotros trabajamos y multiplicamos lo que el Señor nos dio y fuimos fieles en lo que el Señor nos dio, dice la palabra que podemos entrar con osadía delante de su presencia porque hemos hecho su obra. Pero si estuvimos cruzados de brazos todos los años de nuestra vida, el tiempo se pasó y no hicimos nada y ni siquiera le entregamos nuestro corazón, aunque sea la salvación mínimo, entonces ese día va a ser preocupante para nosotros. Porque el Señor llegó. Y la palabra dice que el ladrón nunca avisa cuando va a venir. Nunca avisa. Para los que están perdidos. Si leen ese texto bien completo, dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Sí? Que nadie lo espera, que nadie sabe cuándo va a llegar. Pero no ustedes. Ustedes estén velando y orando para que ese día no los sorprenda, dice la palabra. ¿Sí? Entonces el ladrón de la noche no aplica a nosotros. Nosotros llega, ya era hora, Señor. Estamos esperando. Ya nos cansamos de esperar, multiplicamos más de lo que habíamos hecho. Hicimos más. ¿Sí? Nos pediste que ganamos tantas armas y bueno, seguimos buscando como estaba en venir. Pero el que está dormido, está tranquilo, ya llegó y ya está. El tiempo pasó. Cada uno fue evaluado. Como vamos a ser evaluados todos nosotros. También lo dice Apocalipsis 22:12. Aquí yo vengo pronto y mi galardón. Galardón significa premio. ¿Qué significa galardón? Premio. Recompensa. No es salvación. Repito, no es salvación. Porque la salvación no viene. La salvación ya la tenemos. No es que un día vamos a ser salvos. En el momento que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, en ese momento somos salvos por gracia. No hay nada que podamos hacer. No hay talento que podamos multiplicar. ¿Sí? Por fe somos salvos. Pero el galardón no. Cuando el Señor nos venga a buscar a su iglesia, viene su galardón con él, su premio. Para recompensar a cada uno según, ¿qué dice? Su obra. Según sea su obra. Lo mismo. ¿Qué hemos hecho con nuestros talentos? ¿Qué hemos hecho con lo que el Señor nos dio? Si decimos, bueno, yo toco el teclado. Y toco el teclado, ya está. Eso es lo que hice. Bueno, está bien, es la moneda que el Señor te dio. por lo menos no la enterraste. Pero si usamos ese talento para algo más, si usamos ese talento para enseñar a otros, para ministrar, para acompañar, para crear melodías, para tocar más canciones, para guiar a un grupo de música, para hacer una escuela de música, no sé, llegarlo a tan lejos como uno se imagina, desde un instrumento, hacer algo tan amplio, cuando llegue el Señor, bien, buen siervo y fiel. Te di un tecladito nada más. Pero como fuiste fiel en eso, te voy a poner sobre mucho. ¿Sí? Te di en la radio un micrófono nada más. Solamente un micrófono. Y una radio que por ahí no conoce nadie. Muy poquita gente la escucha. Pero si en eso sos fiel, sobre mucho te voy a poner. ¿Por qué no te fuiste ahí? Bueno, hablo. Aunque sea, digo, la hora, son las 11 de la mañana. Ahora, si yo me capacito, me formo y trato de buscar mensajes, palabras, textos. Hay una biblioteca en la radio, no hay excusa. No hay excusa. Y llego, a ver, ¿qué podemos hablar hoy? Vamos a ver, buscamos un libro y todo, y hacemos un programón re completo. Y me escucharon dos personas nomás, no importa. Pero esas personas quedaron re bendecidas, que quedaron rellenas. Mi mamá, gracias mamá. Y la tía. Tía, la hermosa de la tía, te escribe. Pero el Señor, a lo último, nos va a pedir cuentas por eso que hicimos. Y cómo lo hicimos. Y qué empeño le pusimos. Y hasta dónde llegamos. No en cantidad, repito, sino en calidad. Calidad. Entonces, bien. Buen siervo. Buena sierva. Entra en el gozo de tu Señor. Qué lindo es ser escuchar esas palabras, ¿no? En ese momento. Bien. Fueron evaluados en un concepto de moral. Si ustedes recuerdan la historia de un centurión, de un romano, ¿sí? Un centurión es una posición militar de los romanos, cuando llegan y le dice, y tiene que hablar con Jesús, y los fariseos, ¿sí? no tanto los fariseos, para ir más los saduceos, le dijeron, bueno, él ayuda, él da sus diezmos, ayuda a las sinagogas, aunque no es judío, ayuda a los judíos, es bueno con nosotros, nos trata bien. Los otros romanos nos pegan, nos dicen cosas, nos hacen sufrir, pero él es bueno con nosotros. Entonces eso logró un favor hacia él por parte de Dios. Que lo escucharan, ¿sí? Ser escuchado. Aunque no era judío, le dieron la salvación que era para los judíos. Aunque no era judío, recibió un milagro que no era para los judíos. Que era para los judíos, pero no era para los romanos. Los romanos que estaban fuera del plan de Dios inicial, que era solamente para los judíos, antes de todos nosotros, fue uno de los primeros en entrar. Aunque no era judío. Y después todos los demás, todo el resto del mundo, que no somos judíos, la salvación es para nosotros. Entonces, hubo un concepto de moral. ¿Por qué? Tiene un buen corazón. Le falta la salvación. Si sigue así, va a ir al infierno. Igual, aunque es buena gente, no importa. Porque los buenos no van al cielo. Van los arrepentidos. ¿Sí? Los que entregan su corazón a él. Entonces, ¿qué es lo que dice con cada uno este Señor a sus siervos? Al que tuvo, que multiplicó los cinco, otros cinco, ¿qué le dijo? Bien. Al que le dio dos y multiplicó, hizo otros dos, bien. Y al otro, ¿qué le dijo? Siervo malo. O sea, hubo un concepto de moral. Y eso es muy importante de entender. Porque una vez que llegamos al Señor, bueno, Señor, se hizo lo que se pudo con lo que me diste. No servir a Dios, no entregarle a Él lo que Él nos dio y lo posible multiplicarlo, usarlo, porque para eso nos trajo al mundo, si no nos quedamos todos en el cielo, para eso nos trajo esta tierra y nos dio un propósito. Si no, nosotros no cumplimos nuestra obra, es un pecado. No es una opción. Es un pecado. Y no vamos a ser evaluados por, bueno, a ver, del 1 al 10, ¿cuánto hiciste? Vamos a ver un porcentaje. ¿Hiciste un 70%? No. Va a ser bien o mal. Cuando lleguemos ahí, vamos a traer nuestros resultados. Lo que hemos hecho, la salvación ya la tenemos. Pero las recompensas, ¿qué recompensas nos tocan? ¿Qué nos van a decir? Bien o mal. Siervo malo, sierva mala. Te di la capacidad para hablar. Te di la capacidad para expresarte. Te di capacidad de persuasión. Te di capacidad de administrar dinero, de administrar bienes. Te di la capacidad del deporte, te di la capacidad en el arte. Y no lo usaste. malo. No va a ser bueno, está bien, sos salvo igual, entrá, no importa. No, no es otra cosa aparte, es, se trata de la moral de Dios, del bien y del mal. No hacer lo que Dios nos manda es igual que robar. No cumplir nuestra función delante de Él es igual que un asesinato. Es igual que cualquier otro pecado. Y por lo mismo nos van a decir siervo malo. O bien, buen siervo y fiel. ¿Sí? Hay que tenerlo muy presente esto. Y que se nos abra el entendimiento. Miren, 1 Corintios 13, del 11 al 14, repito, la iglesia de Corinto es una iglesia que sacó canas verdes a Pablo. Canas verdes. Y era una iglesia que tenían dones, tenían talentos, tenían todo. Léalo, lea las dos cartas de Corinto, de los Corintios, que es que escrita a los Corintios. La primera habla de los dones. Tenían dones de profecía, de sabiduría, de lengua, de entendimiento, de profecía, de todo. Era una iglesia plena, pero impresionante. No faltaba nada. Bueno, una cosa, amor. Y eso es lo que le hacía sufrir a Pablo. Porque el que tenía profecía, lo usaba para tirarle bombazo al que estaba al lado. Te dice la palabra te dice, oh, voy a hablar por ti, hipócrita, generaciones de víboras. Y vos la palabra me dio el Señor, perdón. Y se daban con caño, y se tenían celo, y división, y contienda. Llegó un momento que Pablo, ay, ya, nada más. Por eso en 1 Corintios 13, más adelante habla del amor. Y cuando uno lee, el amor es sufrido, es benigno, todo lo espera, no es jactancioso, no hace nada indebido. Uno lo lee así como un texto bonito, pero Pablo está enojado cuando dice 1 Corintios 13. Porque dice, si yo hablo profecía y lenguas y doy todas las cosas a los pobres y pongo mi propio cuerpo para ser echado al fuego y no tengo amor, nada soy. Soy como címbalo que resuena, no sirvo para nada. Está enojado Pablo. ¿Sí? Y más atrás, más enojado, porque venían profetas que los cachetearon en la cara, le decían de todo, ustedes dejan entrar a cualquiera. Estaba re enojado Pablo cuando escribe de eso. Y acá también. Venían cualquiera, cualquier gente, les decía cualquier cosa y ellos les creían. Y lo aplaudían. Y sí, hoy por ejemplo leí un estado. Bueno, lo voy a buscar porque creo que me acuerdo. Dice, Dios... Ah, dice, hoy se lo leía en el almuerzo. Dios se va a lucir contigo. Y delante de todos aquellos que querían verte derrotado. Algo así. Y los apóstoles. Y lo ponían, y lo puso ahí como estado. Me da mucha pena porque no es así. Y la gente sale derecho a broncarse con los demás. Aunque todos ustedes digan que soy un fracasado, Dios me habilita, me llama y me respalda. Y impulsan una lucha carnal entre cristianos. Es muy feo eso, es muy triste. Entonces que primero empecemos en nosotros. En nosotros. Entonces cada uno de nosotros es recompensado, es probado por las obras. Miren, en medio de todos esos que vienen, Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Eso ya está, ¿sí? Lo damos por sentado. No hay otro fundamento, no hay otra roca que es Cristo. Y si sobre este fundamento, ahora sí, nosotros tenemos este suelo, este piso, donde estamos parados. Esa roca inamovible, inconmovible, que la palabra lo dice que es Cristo, nosotros edificamos. ¿Con qué? Con nuestras obras. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? Tenemos el cimiento hecho. ¿Qué vamos a construir arriba? ¿Con qué? Bueno, ahí dice... Si sobre este fundamento alguno edificare con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Entonces, si estamos construyendo como los tres chanchitos, ¿se acuerdan de la historia de los tres chanchitos? El lobo que sopla. Imagínense que fuera fuego en vez de un lobo. Y el primero que había hecho con heno, ¿no? con paja, ¿sí? Había hecho su casa. ¿Y uno prende un fosforito? Si el que la hizo con madera puede aguantar un poco más, son tirantes gruesos, pero se quema al final. Lo mínimo se debilita, se destruye todo. Pero si unificamos con oro, plata y piedras preciosas, ¿qué pasa con esa construcción? Imagínense una casa hecha con oro, plata y piedras preciosas. Puede venir un huracán, puede venir lo que sea, son los materiales más durables que hay, por eso son tan caros. Y no solamente que el fuego no las quema, sino que las purifica, las limpia y quedan más brillantes que antes. ¿Sí? Yo tengo un anillo de oro y se lo puede sacar, no como yo, que ya listo, ahí quedó. Pero si se lo puede sacar, ¿eh? Era joven y flaco. Si se lo puede sacar, pónganlo en el fuego. ¿Sí? Nútrenlo bien, le queda brillante como el primer día. Y más todavía. Me lo voy a poner. Yo estoy contento. Porque el fuego purifica estos metales. Los hace mejor, le saca esa capita mínima de óxido que se le hace arriba y los deja reluciendo. Las piedras preciosas, tiene un diamante, no sé si usted tiene, yo no, pero bueno, ella tiene chiquitito, pero está bueno, era joven y flaco. Y si usted tiene un diamante, un rubí, una esmeralda, ¿no? Un topacio, lo que usted tenga, lo pasa por el fuego, también queda brillante, queda hermoso, ¿sí? Porque se pasa por fuego. Lo mismo con nuestras obras. Con lo que Dios nos ha dado, ¿qué hemos construido? Podemos estar muy seguros de nuestra construcción, pero un día el fuego pasa, el fuego de la prueba. ¿Sí? Nosotros podemos tener mucho de hablar, mucho de predicar, mucho de expresar, mucho de hacer, pero de todo eso, cuando llegue el momento de la prueba, de la lucha, de la duda, de la desconfianza, del temor, de la soledad, de la traición, tantas cosas que pasan en la vida, que son fuegos que pasan por nosotros. ¿Qué es lo que queda? Yo empiezo hoy mi programa de radio. Digo programa de radio porque ya salió el tema, ¿no? Y empiezo mi programa de radio hoy. Y estoy reanimado. Hoy sale un programa, digo de todo, y tengo mensaje y versículo, y estoy salgo re contento. Llego a mi casa, me peleo con mi mujer mal. Porque viene la lucha, ¿no? Viene la pelea. Y capaz que no es culpa de ella, no es que es una loca. No, capaz que tiene razón. Capaz que me olvidé algo bueno, no sé. Saqué a los niños a jugar afuera y cerré la puerta con llave y me fui. Quedaron afuera toda la tarde, pobrecito. Y yo, ahí tiene razón y se enoje conmigo, supongamos, ¿no? Y en ese momento, ahora no hago más el programa, me enojé. No pasaste. ¿Sabes que todo lo que hiciste fue madera, hojas, hojarasca, paja? No sirve para nada. Lamentablemente, pues muy bonito que se había hecho. El fuego pasó y no quedó nada. Ahora, cuando yo fui y di todo de mí ahí, igual, pero lo hice mirando al Señor, en las almas perdidas, todo llevo a mi casa, me agarro, pago a mi mujer. Pero bueno, yo aparto mi servicio al Señor. A mí no me importa. Al otro día voy a hacer el programa, llego todo, pateando todo. Disculpa. En el momento que llego a la puerta de la radio, me saco todo, lo dejo en un perchero imaginario afuera, y entro y doy todo de mí otra vez. Hacer oro, plata y piedras preciosas ahí adentro. Y así en todo, nuestra vida. O me va a decir que de los que servimos, estamos, siempre venimos contentos. ¿O no? Siempre venimos felices. Siempre venimos a la iglesia gozosos, ¿no? Nunca venimos con problemas, ¿o no? ¿O me va a decir que si usted tiene problemas? ¿Usted siempre viene contento o no? A veces cuesta, ¿no? Y te que está adelante, vamos a alabar al Señor. Y uno dice, ¿qué voy a alabar? Pero oro, plata y piedras preciosas al Señor. Eso es lo que le voy a dar a mi amado. Es lo que se merece. Mínimo. Porque el día que venga el fuego, la prueba, ahí va a quedar. Mi alabanza en su trono. Siempre. Ya vamos llegando al final. Miren. Esto es muy importante también. Lo que hacemos acá, de lo que estamos hablando aquí, es un aprendizaje. Es una prueba, una versión demo de lo que va a suceder en el cielo. Lo que estamos sirviendo, en cualquier área que sea, es como una demostración o un aprendizaje de lo que vamos a hacer en el cielo. ¿Usted sabe eso? No vamos a estar sentados en una nube tocando el arpa todo el día. Y menos si no aprendió a tocar el arpa en esta vida, está sonado. La batería de adorno. Cuando llega allá, bueno, nada. Pájaro campana a tocar. No, nada. No vamos a hacer nada de eso. No vamos a estar sentados todo el día, no sé. Vamos a trabajar. Porque si usted no sé si sabía, pero Adán antes de la caída trabajaba. Nada más que no trabajaba con cansancio, no trabajaba con esfuerzo, no trabajaba con fatiga, no trabajaba con nada de eso. El trabajo era gozoso, pleno, feliz, era lo mejor que podía hacer en la vida, de todo. Era una felicidad constante. Ese trabajo se convirtió en maldición en el momento que el pecado lo corrompió. Ahora trabajar nos cuesta, los lunes no nos gustan, siempre estamos cansados, estamos fatigados, ya pararse, agarrar el control remoto es... Porque tenemos cuerpos de pecado, ¿no? Pero antes no era así. Dice que en el capítulo 2 de Génesis, Dios creó al hombre y lo puso en el huerto de Edén, ¿para qué? Para que lo labrara y lo guardase. O sea que andaba a dar contento ahí, con saco, asada, todo, feliz, era lo mejor que podía hacer, era gozo total. Pero llegó, capítulo 3, el pecado. Y ahí se arruinó todo. Entonces le dijo a Dios, ahora vas a trabajar con el sudor de tu frente. Vas a sembrar y trabajar la tierra, pero te va a producir escardos y espinos. Y bueno, ahí se arruinó. Ahí la arruinamos todos, siempre. Y lo mismo en nuestro servicio. En nuestro servicio metemos pecado y se arruina. Y lo hacemos con cansancio, con dolor, con pesar, con angustia, con egoísmo, con celos, con peleas. Porque le metimos pecado. Ya está mal. Y ahora que tengo el micrófono, voy a aprovechar y decirle a ese todas las cosas que yo le quería decir. Ya está, fuiste. Se contaminó lo que estabas haciendo. Así que cuidado, ¿eh? Cuidado con cada uno, que nuestro trabajo es un entrenamiento para la vida que viene. Ahora sí, vamos concluyendo. Miren, Colosenses, se puso así, Colosenses capítulo 3, versículos 23 al 24. Ahí llegamos a la parte más linda. Miren, todo lo que hagáis, todo lo que vengo hablando en estos 30 minutos, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Como para el hermano, o como para la hermana, como para el que me gusta, como para la que me gusta, como para el pastor, como para la pastora. No, ¿para quién dice? Como para el Señor, no para la iglesia, o sea, no, no, como para el Señor. Nuestros ojos fijos ahí, como para el Señor y no para los hombres, no midiendo, a ver, al final todo toca solo yo. Bueno, hacerlo para el Señor, no importa si estás solo o si son 20 haciendo una cosa, vos lo estás haciendo para el Señor, aunque lo hagas en compañía, muchos o pocos, o mejor o peor, pero lo que hago, tengo mis ojos puestos en Jesús siempre, y luego lo hago para ti, Señor, vos sos mi patrón, trabajo contento ahí, feliz, estoy en la radio, en la música, en todos lados, ¿sí? Y no para los hombres, sabiendo que ¿quién te va a recompensar? Del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Más claro? Bueno, ¿a quién servimos? A nuestro Señor, allí donde estemos. Entonces, ¿por qué? ¿Se entiende ahora, no? ¿Por qué a veces servimos cuando venimos de haber peleado con alguien, de haber, venimos tristes, nos pasó una tragedia, algo, pero entramos y lo hacemos igual, con todas las ganas, y con todo el afecto y con toda la energía? ¿Por qué? Porque lo hacemos sirviendo a nuestro Señor. Sí, Señor. Con nuestra cabeza inclinada, en reverencia a Él. Amén. Y nuestro Señor, mira lo que me ha pasado. Vengo con todas mis cargas, mis preocupaciones. Acá estoy. Otra vez. Para servirte, Señor. A pesar de todo. Pero no importa. Acá estoy otra vez. Capaz que no me va a salir igual. Capaz que no. Se va a notar un poquito, pero lo voy a hacer igual. Le voy a poner todas las ganas. Humillado de su presencia. ¿Por qué? Porque estoy como esa familia delante de ese televisor con las tapitas en su mano, esperando la recompensa. Pero no es el azar, no es la suerte. El Señor me va a recompensar sí o sí. No hay fiasco, no hay trampa. No hay números que le dieron a otro que a mí también me tocó. No, no, no. La recompensa es individual para cada uno. ¿Amén? Amén. Hebreos 11:6. Muy conocido. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que existe, que es verdad. Y que es premiador, galardonador de los que le buscan. ¿Usted busca al Señor? ¿Lo está buscando? No que se haya perdido, pero usted busca su rostro. Cuando usted ve las situaciones de la vida, cuando usted anda, está en su trabajo, en su lugar de estudio, ¿busca al Señor ahí? encuentra lugares donde el Señor le puede hablar. Hay veces que yo, no sé, ando por la calle y veo que hay un cielo espectacular, como un atardecer que justo está cayendo, no sé, pero uno anda tan acelerado que uno le dice, che, ¿viste el cielo? Sí. Uno está tan ocupado, tan acelerado, y uno se toma el tiempo de escuchar y de buscar que Dios está presente en todas partes. Y a veces el Señor nos habla de tanta forma, pero estamos tan ocupados, tan ciegos, que después nos quedamos así, Señor, bendíceme. Si no me buscaste, no sé dónde estoy, acá del otro lado, porque no lo encontramos, no sabemos ni dónde está. Ni siquiera sabemos dónde está la Biblia. No. En la semana, ¿dónde está la Biblia? Conocimiento, algo. Por ejemplo, no hay logos, ¿no? ¿Qué estudios bíblicos están haciendo? ¿Dónde están los estudios bíblicos? ¿Dónde está el aprendizaje? ¿De dónde estamos aprendiendo? Entonces, ¿dónde pasa? Y después, claro, Señor, bendíceme. La recompensa, el galardón, va después de qué? De buscar a Dios. Porque el que se acerca a Dios, el que se acerca, no el que espera que Dios venga, el que se acerca a Dios y le busca y cree que Él está ahí, que Él existe, que es real, y ama su presencia, como recién cantamos, soy amante de su presencia. Somos amantes de su presencia, amamos su presencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando no está, sufro. Eso significa. Cuando no la siento, siento que Él no me habla y sin eso sufro. ¿Por qué no me habla? ¿Qué habré hecho? ¿Cómo lo ofendí? Y quiero que me hable. Y siempre lo ejemplifico igual, con nuestras parejas, porque estamos en matrimonio, no, igual. ¿Qué te pasa? Nada, ¿qué te pasa? Porque se siente mal estar peleado con alguien, ¿no? Estar en pareja, con amigos. Es arreglo. No, se siente mal. Y a veces uno lidia mal con esas cosas, pero uno quiere y uno sufre por dentro. Y dice, bueno, qué mal que estamos. Y con el Señor, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Miren, dice esta, agárrelo, lo tiene, el guante. El que recibe profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibe. El que recibe un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibe. ¿Sí? Matemática exacta, regla de tres. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. O sea que la recompensa es de acuerdo al que recompensa, al recompensador. Entonces si usted viene a que yo lo recompense a usted por algo que haga en la iglesia, solamente lo puedo recompensar como yo puedo. Y quizá voy a buscar en mis bolsillos algún dinero que yo tenga, o quizá le voy a dar un abrazo, un beso, gracias hermano por lo que hizo. Ahora si viene alguna persona muy adinerada y le va a agradecer a usted, le va a agradecer con algo mejor, con dinero, con cosas, no sé. Te regalo este auto por tu servicio, señor. No sé, imagínate, ¿no? Y si fuera un profeta, le va a dar recompensa de profeta, sea cual sea. Ahora si es Dios el que te recompensa, ¿qué recompensa esperas recibir? ¿Vale la pena servir al Señor? ¿Vale la pena esforzarse aún a pesar del fuego? Porque Él premia y premia como Él sabe hacerlo. Porque no es ni rico, ni adinerado, ni ninguna perspectiva humana que veamos. Él es Dios, es dueño de todas las cosas. Y su palabra dice, todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, le será dado. Por cuanto cumple su palabra. Amén. Así que la recompensa es en proporción a quien recompensa. ¿Y a quién la recompensa el Señor? A quienes le aman, repito, a quienes lo anhelan, al siervo que dice el Señor va a volver, pero no dice el Señor va a volver, sino dice el Señor va a volver y va a ver todo lo que hice, va a ver todo lo que he logrado, y sí, me equivoqué mucho, me confundí en muchas cosas, pero yo anhelo que Él venga y vea a ver lo que hice, estoy contento de que Él regrese. He peleado, dice la buena batalla Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, cuando llegue. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aleluya. Los que anhelan que el Señor regrese. Amén. El que tiene miedo que el Señor regrese es porque no ha hecho nada, o porque te robó su talento, lo tiene guardado, y teme, aunque sea, seré salvo. pero el que trabajó se esforzó y me dice: Señor, vengo castigado, roto, no sé cómo llegué, pero hice lo mejor que pude. Bien, buen siervo. Entre al gozo de tu Señor. Apocalipsis 2.10 dice. Ah, creo que. Más atrás. Sí. Apocalipsis 2.10, creo que lo busquen. Apocalipsis 2.10. No lo puse, pero. No, sí lo puse. No, está bien. Apocalipsis 2.10. Búsquelo, pues. Si es posible que lo marque. ¿Sí? Que lo tenga ahí guardadito. Si tiene el celular, lo pone como un marcador. O en la Biblia lo marca con una lapicera. No es una hojita a la hoja. Una orejita a la hoja. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Ahí que lo lea bien fuerte. A ver quién tiene voz potente para compartirlo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Yo dije 20 hoy, perdón. 10. Capítulo 2, versículo 10. Sí, bien fuerte. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. No tengas miedo a lo que está por venir. O sea que van a venir cosas. Y muchos ya la están pasando. Pero el Señor dice, no tengas miedo. Porque es necesario. Es necesario que tu vida sea trabajada, sea forjada, sea moldeada. Alguna vez se va a ser quebrada, alguna vez se va a ser rota. Va a pasar procesos y cosas que por eso no lo vas a entender. Dios no te promete entendimiento. Te promete que va a estar. Amén. Y te dice, no tengas miedo porque es necesario. Y es un tiempo. A ellos le dijo 10 días. 10 días le dijo a esa iglesia. No sé cuántos días serán nuestros. Pero es necesario que seas echado ahí. Y que por ahí tengas que padecer eso. Porque es necesario. Para que seas un mejor cristiano, mejor cristiano. Para que desarrolles tu paciencia. Para que desarrolles tu fuerza. Para que desarrolles tu integridad. Para que desarrolles tu templanza. Para que desarrolles algún área de tu vida que falta. Te estoy trabajando, te estoy formando. No tengas miedo. Por lo que estás por padecer. O lo que estás padeciendo. Porque al final recibirás la recompensa. Recibirás la recompensa. Tranquilo. Vas a recibir la recompensa. Y a veces recibimos una recompensa mayor a la que podamos llegar a entender o concebir. Miren, dice Daniel 12.3. Los entendidos, que es, eso es lo opuesto a los simples. ¿Se acuerdan quiénes son los simples? Los simples son, ¿qué va a hacer? El entendido es el que pasa por la prueba. Y que está ahí en ese momento, en ese tiempo. Y entiende que es difícil. Entiende que no es fácil. Y escucha que le dice, bueno, lo importante es tener una religión, creer en algo. Y uno piensa, este no sabe nada. No sabe nada, no sabe ni lo que es. Como los discípulos cuando se enteraron de Pablo. Y dijeron, no, Pablo. Y Jesús dijo, tranquilo, yo le voy a enseñar cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. Y él escribió casi todo el Nuevo Testamento. Y salió reluciente Pablo. Y lo mismo, los entendidos, los que están ahí, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Nos espera un lugar, nos espera un tiempo. Y no solamente en la salvación al final de todos los tiempos, sino ahora. No tengan miedo. No tengamos miedo. Pasemos la prueba. Pasemos el fuego. Y la palabra nos dice, es necesario. No me pidas explicaciones a mí, yo no las tengo, no soy Dios. Pero buscar en oración a Él, preguntarle, inquirirle, ¿qué querés de mí, Señor, con esto? Yo he pasado por situaciones, ¿sí? No me gusta hablar de mí, es re feo, me molesta la gente que lo hace. Que dice, bueno, hay un ejemplo, yo, bueno, no soy ejemplo de esto, creo que he sido patético en muchas de mis pruebas que he pasado. No me expongo como ejemplo porque he fracasado tantas veces hasta que el Señor le llevó tiempo enseñarme cosas. Y muchas veces que le dije, bueno, Señor, ya aprendí. Ya está, aprendí. No sé cuál es la lección, pero la aprendí. Y frustrado, ya decir, ya está. Y bueno, el Señor continuó hasta que trabajó conmigo muchas áreas de mi vida. Y les repito, fui patético la prueba que pasé. Pero el Señor me enseñó de alguna manera, trabajó con mi vida. Y qué bueno que es dejarnos, entregarnos en sus manos y no ser. No pelear con él, no debatir con él. Jacob peleó con el ángel hasta el alba. No te dejaré hasta que me bendigas. Bueno, vamos a ir peleando. Pero en un momento el ángel dijo: bueno, basta. ¿Qué hizo con Jacob? Lo golpeó, ¡tac! Lo desconsultó. El lugar que más duele. No es porque la pierna más duele, pero le desconsultó el ego, el alma, el corazón. Hasta que quedó rengo. ¿No? Y ahí sí. ¿Por qué? Jacob, tiempo antes, puso una piedra arriba. No, usó una piedra de almohada, para empezar, ¿no? Como el perezoso le da el dedo. Se durmió en la almohada. Cuando se despertó, o sea, en su sueño vio una escalera de ángeles, con ángeles que subían y venían, tuvo una visión ahí hermosa. Y cuando despertó, dijo: oh, voy a hacer un pacto con Dios. Y en esa roca agarró y vertió aceite. Dijo: Señor, si tú me bendices y tú me ayudas y me respaldas en todo, yo te voy a servir y yo te voy a seguir. Y estuvo el pacto con Jacob y Dios. Y Dios de arriba mirando: ¿qué estará haciendo este? Eso no es un pacto. Primero, las personas no hacen pacto con Dios. El pacto lo hace Dios. Pacto con Dios es cuando yo pongo las condiciones, todas las cosas, y digo: firmame acá. Eso va a ser un pacto. No, el pacto que hace Dios es al revés. Él lo hace. Él escribe con su sangre preciosa las condiciones de nuestra salvación. Ha sido pagada la deuda, ha sido cubierto el daño, ha sido limpio el pecado, y firma Jesucristo. No tiene que hacer nada, solamente aceptar, es decir: si acepto esto por mí, acepto que lo hizo por mí. Entonces, un tiempo después, Jacob se encuentra, sí, cara a cara con Cristo. Y ahora sí, llegó el momento de mi bendición, se puso a pelear con el ángel. Se puso a pelear, y hacemos lo mismo a veces. Nos agarramos aquí atrapadas, esperados, turbados, y rezongamos, y lloramos, y estamos desesperados ahí peleando con Dios. Y sí, Dios pelea, juega las pinitas, porque para él no es nada. Y llega un momento que dice: bueno, basta. Y ese momento del quebrantamiento, donde nos quiebra, donde más nos necesitamos. Y sufre, la persona duele, es difícil, pero es para que seas de acuerdo a él. Y ahora sí, dice Dios, ahora sí. Si ya te cansaste, si ya dejaste de luchar conmigo, ahora sí. No va a ser más tu nombre Jacob, que significa engañador. Ahora vas a ser Israel, que significa el que lucha junto a Dios. Y ahora sí, Dios lo usó y lo hizo, mire, Israel. Israel fue ese hombre, el padre de toda una nación. La recompensa, hermano, siempre es mayor a la que entendemos. Siempre. No sé lo que nos espera. Pero ¿qué espera el Señor de nosotros? No que estemos esperando la suerte, a ver si el Señor me llama o me elige. El Señor nos llamó a todos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con lo que el Señor nos ha dado? Creo que el llamamiento siempre es más que claro. Más que claro. Dar paso al frente y decir: Señor, acá estoy. Y esta es mi capacidad. No entiendo qué quieres hacer conmigo. No entiendo por qué a veces paso lo que paso. No entiendo el lugar donde estoy. No entiendo ni siquiera quién soy, ni para qué me creaste. Ni para qué vine a este mundo, y no voy a ser como el tango que vine a este mundo a sufrir. No, yo vine, no sé para qué. Pero acá estoy. Y me doy todo. Me entrego todo. Y que hagamos como Pablo, que iba muy orondo así para matar cristianos en Damasco, que el Señor lo tiró de la tierra. Y Cristo se le apareció: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Ahí tiradito. ¿Qué quieres que haga? Y ahí el Señor lo usó. No vas a ser más Saulo. Sí, el nombre de ese rey primero egoísta, no, vas a ser Pablo. Y ahí usó Dios. El Señor nos quebranta, es difícil. Pero su palabra dice: es necesario. Y también dice ahí en Apocalipsis: no tengas miedo. Por eso. Porque al final te espera mi recompensa. Entonces, cuando yo les digo que hay que hacer las cosas en las que soy bueno, hay que hacer las cosas que amo. Hay que hacer las cosas que son necesarias, también hay que hacer las cosas por ser recompensados, pero no con dinero. Porque el Señor nos dice lo mismo que Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y es mucho mayor que todo eso. La paz, el gozo, la calma, la tranquilidad de poder llegar a tu casa y disfrutar de todo lo que tenés. Amar tus cosas, tener paz en la tormenta, calma en la tempestad. Tener palabra de consuelo y de ayuda siempre. Encontrar gozo en todas las cosas que haces. Eso no tiene precio, no se compra, no sale de ningún lugar. A la noche puedes dormir tranquilo, puedes soñar cosas hermosas, tal vez. Y te levantás y sabes que es un gran día para servir al Señor. No es un día más para sufrir, o qué va a pasar hoy. Es un día más para, el Señor todavía no me llevó, debe tener muchas cosas que hacer conmigo. Eso no tiene precio, no se compra. Ver a tus hijos y amarlos de un amor que no sale de vos, viene del cielo. Aprender a perdonar, amar a los demás. Y en el momento de las pruebas mantener la calma, la tranquilidad. Y saber que pase lo que pase, pase lo que pase, no importa el fin, Él está con vos. Resulte como resulte, el Señor está con vos, siempre, para recompensarte. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por esta palabra. Y vamos a escuchar el llamado del Señor. Amén.